Bien, ya estamos en comunicación con, si no entendí mal, con la comuna de Ataroa directamente, con Yulmi Castro. Buenos días, Yulmi. Buenos días, tengan un saludo todos esos radioescuchas de allá de Argentina. Bueno, mi nombre es Yulmi Castro y la problemática que estamos pasando aquí en estos momentos de la mañana de hoy es que nos encontramos que nos quemaron nuestra radio. La radio comunitaria Crepuscular 99.5 FM fue asediada esta mañana de 6 a 6:30 de la mañana. Bueno, unos vandálicos rompieron uno de los vidrios de la ventana de aquí de la cabina del aire y por ahí mismo intentaron, bueno, meter algo, porque es que presumimos cómo fue que pasó la cosa, pues. Porque no sabemos si fue que tiraron algo, bomba no creo, porque fuera explotado todo. Claro. Lo que hicieron fue, no sé, prender algo, y como habían unos panfletos ahí de lo que fue el simulacro, cómo votar, bueno, eso agarró candela y supongo yo que lo que primero agarró candela fue el teléfono, porque el teléfono no quedó nada. Ah. El teléfono se quemó completamente chicharronado. Uh-huh. El micrófono del operador, eso no quedó nada tampoco, eso se quemó completamente. Los denos, el sintonizador con que dejábamos Radio del Sur, la consola, la computadora está en la parte de abajo, pues, pero como tuvieron que echar agua para apagar el fuego, claro, no sabemos si eso vaya a servir. Entonces, con eso nos encontramos esta mañana, pues una compañera que fue la que se dio cuenta, ella llega y me llama, menos mal que tiene mi número, me dijo: Yulmi, vente rápido porque la radio la quemaron. Como yo soy la que tengo la llave de la radio, entonces me vine rapidito para acá, y cuando llego, esto aquí está todo negro, porque eso hubiese agarrado candela todo, ya eso iba rumbo a quemarse el techo y toda broma. Dígame que los techos aquí son de madera. Los compañeros terminaron de quebrar el vidrio y para poder echar agua para apagar el fuego. Claro, esto fue entonces alrededor de las 6 de la mañana, nos decías. 6:30. Entre las 6 y las 6:30. Pero claro, como la parte donde está la radio es sola, al CPC, al frente de la radio, ahorita está una sala situacional. Ajá. Ahorita hay gente ahí, pues. Entonces, pero ellos empiezan a llegar a 7:30, 8, claro, empieza a llegar gente. Claro, claro. Entonces, ya a las 6, esto está aquí solo. Sí, sí. Entonces, nosotros estamos casi para la parte del fondo, y es claro, donde está solo. Entonces, ellos, como ahorita aquí en el CPC, algunos vandálicos intentan saltar, pues nos saltan la cerca y hacen lo que hacen y ya, pues. Sí. Bien, bueno, además está a decir que por supuesto va a la solidaridad nuestra desde acá, desde Buenos Aires, y preguntarte de qué manera ustedes ven que se pueda recuperar esto, porque entendemos que la radio comunitaria es una herramienta fundamental, sobre todo en este momento. Sí, sumamente, ¿no? Sumamente fundamental, y más ahorita en el momento que estamos de era de elecciones, pues, y yo creo que por eso fue que lo hicieron. Claro. Porque ya las radios comunitarias han sido amenazadas, y algunas han sido asediadas, otras que le ha pasado lo mismo. Ajá. Entonces, bueno, yo creo, no sé, el Estado, o Conatel, MISI, o alguien, bueno, que nos ayuden, pero nosotros buscaremos la manera de que volverá a salir al aire, pues, ante las elecciones. Claro, esta misma semana, seguro. Esta misma semana, pues, ya por lo menos el partido me llamó, esperemos a ver que nos pueden ayudar. Yo por lo menos aquí estoy en la parte de afuera, no hemos tocado nada porque nos dicen que no toquemos nada, porque por ahí fue un compañero Alcides, fue a poner la denuncia, entonces estamos en espera a ver si ellos vienen a hacer la revisión. Por ahí, claro, me acaban de decir que el SEBIN está por llegar. Ajá. Bueno, esperemos que se haga todo como debe de ser, pues, y que los gentes nos apoyen, nos ayuden, porque en verdad las radios comunitarias somos sumamente una herramienta fundamental para esta situación que estamos de elección, y por eso es que ellos lo hacen, claro. Porque ellos no quieren callar, ellos no quieren que nosotros difundamos la verdad que está pasando aquí en el país, que está pasando con el gobierno. Uh-huh. Ellos lo que quieren es callarnos y que no haya comunicación, que no haya nada, nada, nada. Sí, bueno, esto está claro, ellos tienen muy claro, y lo que han estado haciendo es eso, ¿no? Golpeando en las comunas de distintas maneras, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, ellos lo que andan buscando es el caos, callar, y que por lo menos las radios son las que dicen la verdad y son las que sacan todo como es, más que todo, más rápido la asedian, pues, porque ellos no les conviene que las comunidades y los oyentes sepan la realidad de lo que pasa. Totalmente, Yulmi. Reiteramos nuestra solidaridad y vamos a seguir atentos. Ahí esperemos hacer un dúplex en el momento que vuelvan al aire y que eso sea antes del fin de semana, por favor. Ay, claro que sí, eso esperemos. Y así se va a ver que sí. Y ahí hacemos un break, hacemos un intercambio de comunicación ahí, bueno, y a celebrar, pues. Buenísimo, buenísimo, Yulmi. Bueno, un abrazo grande desde acá, desde Río de la Plata. Bueno, un abrazo grande y bueno, cuando estén por ahí, bueno, esperemos que nos visiten aquí. Bueno, muchas gracias y nuestra solidaridad también acá de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, que estamos acá esperando que nuevamente vuelvan a estar al aire. Ay, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Yulmi Castro, entonces, desde la Comuna Socialista de Ataroa, explicando lo que ha ocurrido. Nosotros teníamos, por lo menos nosotros nos habíamos formado la idea de que esto había ocurrido en la madrugada. No fue así, fue en las primeras horas de la mañana. Allí la vida comienza muy temprano, así que, lograron, justamente coincidió y lograron que fuera de alguna manera reducido el daño producido en la radio comunitaria Crepuscular.